compartir bien. Ah, Tito va a compartir la... A ver. ¿Dónde llevaron esto? No, no quiso ir. Pero Jenner no quiso ir. ¿Quién sabe? Feliz, feliz. Ahí está el compartir, enlace, a tener las cosas activas, ¿cómo es? A primer grado. Sí. Audio. Control. Teléfono, correo, contraseña, iniciar, sección, que es un curso en el taller. Gracias.